arena está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas el ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de andar. No estamos aún en el primero de mayo. Con esta canción compuesta a finales del siglo XIX en el certamen socialista de Reus. Y aquí ya cumplió toda la cuota por hoy, más o menos medio oculta, medio coherente. Empieza la tontería, es decir, todo es mentira. Esto es Radio Bronca, que sigue estando situado en el 104.5 de la FM. Y y las cosas habituales también, como el apartado de correos tradicional para la gente que le gusta lo clásico, como el 25-102-08-080 de Barcelona. La página web de la radio, desde donde nos podéis escuchar desde cualquier punto del mundo o del más allá, que es www.radiobronca.info. El correo electrónico rbronca@sindominio.net. El teléfono al cual, como siempre digo, nunca debéis llamar durante el transcurso de este programa, pero sí que podéis llamar durante cualquier hora fuera de este programa, es el 93-359-4900. También, aunque parezca mentira, pues este programa Todo es Mentira también tiene su propio correo electrónico, que es todo-es-mentira@hotmail.com. Repito, todo-es-mentira@hotmail.com. Y ahí más o menos sí que hacéis caso porque nunca escribís nada. Al menos aún queda gente coherente en este mundo. También está el ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, situada en la calle del Salvador, número 20, Bajos. Rojo y negro tiene nuestra bandera triunfal. Y hoy vamos con una gran novedad, una novedad de la hostia. Vamos a continuar con un serial, Del uso al abuso, la Primera Guerra Mundial y la creación de un problema de drogas en el Estado español, como diría el actual portavoz del gobierno de los socialistas. El número de cocainómanos en Barcelona ha aumentado considerablemente desde que estalló la guerra europea, debido a que Barcelona sirve de refugio a todas las cocotas que, huyendo de la gran tragedia, atravesaron la frontera. Se descubrió que la principal fuente de abastecimiento de cocaína y otras sustancias psicoactivas eran algunas farmacias y las actuales autoridades gubernativas españolas, que con la firma del Convenio Internacional de la Haya sobre restricción en el empleo y tráfico de opio, morfina, cocaína y otras, en 1912 ya se habían comprometido a examinar la posibilidad de dictar leyes en este sentido, antes que los países beligerantes firmaran el armisticio, adoptaron medidas restrictivas para frenar ese abuso cada vez más generalizado, así como la facilidad de su adquisición. Como primera providencia, se dictó una real orden circular con el fin de atajar el tráfico ilícito de drogas y el mal uso de ellas, no solo boticas y droguerías, sino también en otros establecimientos públicos, cafés, bares, casinos, casas de lenocinio y demás sitios de reunión y centros de recreo. Unos meses después se promulgó por Real Decreto por el que se aprobaba el Reglamento para el Comercio y Dispensación de Sustancias Tóxicas, en especial de las que ejercen acción narcótica, antitérmica o anestésica, que contemplaba multas para la venta y posesión de drogas sin receta. Por tanto, así como antes el límite entre uso y abuso se dilucidaba en el ámbito de la privacidad del individuo, esto es, en el terreno de la ética y la estética personal, a partir de este momento fue la receta médica elevada a la categoría de autorización legal que establecería, con independencia de la dosis ingerida, la frontera entre ambos conceptos. Es decir, cualquiera podía emplear por una sola vez alguna droga sometida a control o restricción en dosis mínima o moderada y sin efectos secundarios indeseables, e incurrir en abuso. No obstante, una persona podía atiborrarse con la misma sustancia de forma crónica, incluso fallecer por sobredosis a tratarse de uso. El ejército del Ebro, rumbala, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. A pesar de estas primeras medidas gubernativas, el escritor Josep Pla, que este individuo fue colaboró bastante con el régimen franquista durante y después de la guerra. Esto es un apunte personal. Ya me estoy pasando hoy, El escritor Josep Pla, que en 1919 contaba con 25 años de edad, dejaba consignado en su diario personal entre las impresiones que le habían producido la ciudad de Barcelona el domingo 25 de mayo de dicho año, el siguiente testimonio. Después de cenar, me paseo por la Rambla lentamente con las manos en los bolsillos, un cigarrillo en la boca, la nariz levantada. Mucha abundancia de señoras del mediodía de Francia, imponentes, esculturales, con una tendencia al matriarcado, para mi gusto excesiva. Hace el efecto de que todo el mundo sabe hablar francés. Toda trampa, gracias a Dios. Si no fuese trampa, valdría más huir campo a traviesa. La Rambla está impotente de luces, de tráfico y de gente y dinero. Os ofrecen cocaína en casi todos los establecimientos, muchos extranjeros. Ahí con la práctica del francés. Extranjeros como Rudolf Stallman o Stalin, un aventurero de origen alemán relacionado con AMPA de diferentes países europeos, que tras ser expulsado de varios lugares recaló en Barcelona en 1915 presentándose como barón de König de nacionalidad austríaca. Inmediatamente pasó a desempeñar actividades relacionadas con el juego, la estafa y el proxenetismo. Y tras instalarse en una pensión en el célebre edificio de la Pedrera, se unió a una banda de pistoleros organizada por el comisario de policía Manuel Bravo Portillo al servicio de la patronal. La época está conocida más popularmente como la del pistolerismo. En 1918 colocaba bombas por cuenta del servicio de espionaje alemán en fábricas que trabajaban para los aliados, aunque en realidad hacía doble juego. De hecho, nada más finalizar la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, el capitán Frevier, jefe de Smi Bureau en Barcelona, una vez más hay que decir que cualquier parecido a la realidad de la pronunciación que he realizado es pura coincidencia, requirió sus servicios para que permaneciera en la ciudad y vigilara los movimientos sociales. Tras el asesinato del comisario Bravo Portillo, perpetrado el 5 de septiembre de 1919, el barón de König se haría cargo de su banda, que seguiría actuando en favor de la patronal y con la cual intentaría extorsionar a algunos empresarios, lo que determinaría que a finales de mayo de 1919 fuera deportado por las autoridades españolas. Cuesta creer que un personaje con semejante biografía no estuviera implicado en el tráfico de cocaína desde Alemania, principal productor del alcaloide en aquellos momentos, ya que la fabricación y venta de grandes partidas de la marca Boehringer y Merck, que muy pronto sería conocida por sus adeptos como la insuperable, como suena esto, la insuperable, tronco, por parte de la industria químico-farmacéutica alemana, suponía una buena fuente de ingresos para sufragar parte de los gastos generados por la guerra. En Madrid, en cambio, la situación no era exactamente la misma que se vivía en Barcelona. Antes de abandonar los estudios que había iniciado en 1916 en el Instituto Diplomático y Consular para dedicarse de lleno a su carrera literaria, Josep María de Sagarra dejó constancia de las siguientes impresiones personales acerca de la mala vida en la capital del estado. Compañero, mira, mira, Marusina, mira, mira. En los primeros días de Madrid noté inmediatamente la gran diferencia de proyección con que la guerra europea marcaba a la capital de España y a nuestra ciudad de Barcelona. Así como en aquellos dos años Barcelona liquidaba su siglo XIX con una oleada de brillantez, crepitante de explosiva vitalidad nocturna, de industrialismo alocado, de internacional mare magnum, de negocios, piraterías, espionajes, arriesgadas aventuras de juego y sobre todo con un esfuerzo muscular exagerado y con una hinchazón de energías para multiplicar el humo de las fábricas y las posibilidades de la dentadura del comercio a fin de echarle el diente a un espeluznante volumen monetario. Madrid aparentemente se pasaba las noches medio oscuras y la vida de la calle y el aspecto de la ciudad no se habían decidido aún a romper el hielo y continúa viviendo en el más orgulloso, más holgazán y más irreductible siglo XIX. Mira, mira, Marusina, mira.

Y ahora viajamos hasta Birmania. Estamos viajando y eso que no voy de ácido. Y vamos con otro serial sobre drogas y conflicto en Birmania, los dilemas de las respuestas políticas. Esto está sacado de una revista que se hace llamar Drogas y Conflicto, documentos de debate. Lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. A punto de cumplirse el plazo, la economía del opio y la proscripción pendiente. Escribo yo, página sobre la... Y comenzamos con una cita. La realidad sobre el opio en las provincias Gua y Kokang es que el opio es el único producto que cubre los costos de transporte a mercados de donde se puede vender. La supresión del opio en el Kokang y en las provincias Gua, sin su reemplazo por un cultivo relativamente valioso en su totalidad, significaría reducir a la población al nivel de la mera subsistencia con los alimentos y ropas que ellos mismos puedan producir o forzarlos a migrar. Esta es una cita de 1937 realizada por John S. Calge, antiguo comisionario del Estado Federal de Shang. Y vamos con otra cita, ala. Hace tiempo, en las montañas de Loai Mu, vivía una hermosa mujer llamada Jialin, conocida como Nang Hong Lu Mu, la belleza de Lu Mu. Muchos jóvenes pretendían la mano de Jialin, pero ella solo podía escoger a uno, y cuando esto resultó imposible, fue tal su consternación que Jialin prefirió darse la muerte. Del seno de su cuerpo sin vida brotó tabaco, y sus ingles surgió la dormidera. Desde entonces el pueblo Gua viene cultivando tabaco y adormidera. Que lo sepáis. Los cuatro generales, mamita mía. Esto no es una cita de Takano Hideyuki. Para la noche buena. Ya sabes que todo el mundo lo conoce a Takano Hideyuki. ¿Quién no lo conoce, hostia? Las autoridades Gua se han... Ahora ya empezamos sin citas, ¿eh? Las autoridades Gua se han comprometido a sí mismas a una proscripción regional del opio a implementarse en junio de 2005 después de la cosecha de primavera. En el área de Kokang se está llevando a efecto la veda desde el año pasado. La leyenda Gua de Jialin está a punto de cumplirse y una vez más la historia no va a tener un final feliz. Las palabras del comisionado Shang siguen siendo tan válidas hoy como en 1937. Unas 250.000 familias que subsisten dependiendo de la economía del opio se verán privadas de la mitad de sus ingresos o deberán emigrar. Al insistir en la seriedad de la fecha límite de 2005, el líder Ba Yunxiang está incluso dispuesto a seguir los pasos de la belleza de Lu Mu, jurando: estoy dispuesto a decapitarme si no lo logramos. La economía del opio. Birmania es, después de Afganistán, el segundo mayor productor de opio, la materia prima de la que se produce la heroína. De acuerdo a la última medición de opio hecha por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, con dos Ds, en Birmania en 2003, la producción potencial de opio se estimó entre 560 y 1060 toneladas, con un estimado promedio de 810 toneladas. Esto representó una disminución del 4% en comparación con el año anterior. Medidas en hectáreas cultivadas, esta inspección acusa una disminución de 23%. De un promedio estimado de 74.600 hectáreas de adormidera en 2002, se ha pasado a 57.200 en 2003. Cerca del 90% de la adormidera para opio se cultiva en la provincia de Shang, en donde solamente las regiones especiales de Kokang y Gua ya representan entre un 40 y un 50%. Vendremos siempre el pavo, el truchi, del Superdepartamento de Estado de los Estados Unidos, usando otros métodos y considerando cifras diferentes, confirmó que la producción de opio ha venido declinando en Birmania en los últimos 6 años hasta 2002. La inspección concluyó que el potencial máximo de rendimiento para el opio en Birmania en 2002 totalizó 630 toneladas métricas, bajando 235 toneladas métricas, un 26% desde 2001. Durante los pasados años, la producción de opio en Birmania decayó en más del 75%, de un estimado de 2.560 toneladas métricas en 1996 a 630 toneladas métricas en 2002. El área cultivada ha disminuido en más de la mitad, de 163.100 hectáreas en 1996 a unas 77.000 hectáreas en 2002. Las cifras del equipo de inspección Yankee para 2003 están revelando una reducción aún mayor de 37% en términos de hectáreas en comparación con 2002. El declinamiento consistente de las estadísticas de opio para Birmania en los últimos años ha propiciado declaraciones optimistas por parte de la ONU en Viena. La conexión viciosa entre opio y pobreza se ha roto. Claro está, más que nada porque los pobres se suelen morir. Eso sí, pero siempre salen otros. Decíamos que la conexión viciosa entre opio y pobreza se ha roto. Hasta hace poco, la eliminación de los cultivos de opio en el Triángulo Dorado habría sido considerada imposible. Hasta ahora está al alcance. Sin embargo, los países necesitan ayuda para mantener actividades legales y cultivos alternativos. Con el apoyo de la comunidad internacional, un capítulo importante y doloroso de la historia mundial de las drogas está llegando a su final, dijo el director ejecutivo Antonio María Costa durante el lanzamiento de la última medición de opio para Laos y Myanmar. Si se apoya al sudeste asiático para que logre mantener el ímpetu del momento, la región bien podría pasar a ser una fuente menor de opio ilícito en el año 2008. Un logro tan tremendo cerraría un capítulo de 100 años en la historia de control de drogas. A escala global, en 1998, la sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de la ONU se fijó un plazo de 10 años para eliminar o reducir significativamente el cultivo de adormidera para el año 2008. Y evidentemente han triunfado mogollón. El sudeste asiático se ha comprometido conjuntamente en eliminar por completo las drogas del área en 2015. Y me ahorro las risas. Pero en el caso del cultivo de opio, adhirió a la ajustada fecha límite señalada por la ONU. El cultivo ilícito de adormidera para opio debe ser eliminado en la región para el año 2008, como lo establece la UNGAS, con dos S. Esto suena un poco a las SS, entre gas y doble S. Impresionante la deducción que ha llegado. De acuerdo a esto, para 2003 deberá haber una reducción del 33% y del 66% para 2005. La estrategia antidrogas del gobierno militar, el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo en Rangún, sigue la dirección regional de lograr un país libre de drogas en 2014. En 1999 se adoptó el plan para la eliminación de drogas narcóticas en 15 años, dividido en tres fases cada una de 5 años, que cubre la producción y el consumo de todas las drogas ilícitas. Con respecto a los cultivos de adormidera, el plan prevé que para 2009 la provincia de Kachin y el nororiente de la provincia de Shang estarán completamente libres de drogas. Y el sur de Shang habrá eliminado 2/3 partes. La fase final de 5 años se dedicará a combatir los cultivos ilícitos restantes en el sur de Shang, Kayak y Chin. El gobierno hace hincapié en que si se dispone de una ayuda internacional adecuada, el plan de eliminación de drogas puede implementarse bien en un periodo más corto del previsto originalmente. La estrategia de control de drogas del SPDC contiene medidas represivas profundamente controversiales, como el registro obligatorio y el tratamiento forzoso para los adictos a las drogas y operaciones militares de erradicación forzada contra los cultivadores. Entre 1985 y 1988, el Sacro Imperio Yankee apoyó al gobierno para realizar operaciones aéreas de fumigación con químicos en los campos de opio usando el herbicida 2,4-D, uno de los ingredientes usados en la mezcla del agente naranja. Un agente naranja que los vietnamitas lo conocían muy bien. Si miras a los que los gringos practicaban también en ese entonces en Guatemala. Bueno, que son varios países mundiales que tienen el honor de conocer a la gente naranja. El gobierno ha construido un enorme museo de la eliminación de drogas en la capital, desde donde se pregonan estas y otras operaciones antidrogas, como las habituales ceremonias de destrucción de drogas, en las que se queman enormes cantidades de heroína y opio confiscado, y se aplastan con una aplanadora miles de botellas con drogas sintéticas. En términos de desarrollo alternativo, el gobierno prefiere proyectos de gran infraestructura como represas, plantas de electricidad, puentes y factorías, dado el modelo social autoritario, la falta de participación del gobierno en cualquier iniciativa de desarrollo comunitario relacionada con cultivadores, da dormidera, no es algo que sorprenda, no por ello es menos lamentable. Como lamentable es lo de siempre, la prohibición que vivimos en todo el mundo mundial. Tan cantado por los reclus y los graves, los salvochea y los faures, los cropoquín y los prudos. Y nada, el siguiente día seguirá. Y ahora vamos a poner un par de temas de otro grupo de la misma villa que el anterior, de Irún, que eran Los Vómito. Y pondremos dos temas de su primer CD. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, m ellos son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Es trabajar sin descanso tu cruel destino, o mendigar triste y manso por el camino. Desesperado ya de vivir. Vamos ahora a leer una noticia del diario María de Vaya a saber usted cuándo. Algo referente a la marihuana. Que como todo el mundo sabe, es muy mala, muy mala. Que uno empieza con la marihuana y se la acaba chutando por el ano. Bueno, tonterías aparte, compuestos similares a la marihuana alivian la depresión. Dos compuestos químicos artificiales que tienen ciertas similitudes con la marihuana podrían aliviar la ansiedad y la depresión, según un estudio de la Universidad de California que publica esta semana la revista Nature Medicine. El estudio realizado en el Colegio Irving de Medicina de la UC es el primero que ha mostrado la forma en que el sistema de la andamina, una red de compuestos naturales que controlan el dolor, los estados de ánimo y otras funciones psicológicas, regula la ansiedad. La marihuana alivia la ansiedad porque opera sobre el mismo sistema, pero las ratas del laboratorio a las que administraron los nuevos compuestos aparentemente no sufrieron los efectos secundarios del ingrediente activo de la marihuana, conocido como THC. La revista Nature Medicine divulgó el estudio en su página de internet y se publicará en la edición impresa de algún año que haya pasado. Después del diseño y la prueba de numerosos compuestos químicos diferentes, el farmacólogo Daniele Piomelli y su equipo encontraron dos a los que dominaron URB-532 y URB-597, que alivia la ansiedad y funcionan de manera más suave que el THC. El THC reduce la ansiedad porque se enlaza directamente con los receptores en el cerebro y causa esa sensación familiar para los usuarios de marihuana que es la euforia, dijo Piomelli. Y que no haya explotador, sacerdote Miguel. Esta reacción es demasiado fuerte y eso da lugar a los efectos secundarios de la marihuana. Los usos médicos de la marihuana han sido objeto de controversia durante años en Estados Unidos y en cada elección se presentan a plebiscito propuestas locales para la legalización de la marihuana, al menos para que la usen pacientes que sufren enfermedades largas y muy dolorosas. En California, algunas localidades han adoptado mecanismos legales que permiten el cultivo y distribución controlada de marihuana para personas con males como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o que padecen cáncer y están desahuciadas. Según Piomelli, ambos compuestos inhiben la actividad de una enzima que descompone la andamina, una molécula descubierta en 1992 y deja una porción mayor del neurotransmisor, ayudando a reducir la ansiedad y la depresión. Este proceso es similar a la forma que actúan medicamentos como el Prozac, uno de los más recetados para la depresión, sobre la serotonina, otro neurotransmisor. Si bien los resultados del estudio son prometedores, el camino desde el descubrimiento en el laboratorio hasta la disponibilidad de un medicamento es largo y con muchas vueltas, y muy caro, dijo Piumelli. De hecho, agregó, la mayoría de los medicamentos jamás pasa de la etapa de descubrimiento por numerosas razones científicas y comerciales. La ansiedad es el más común de los trastornos mentales, según el Instituto Nacional de Salud Mental. Algunos trastornos relacionados con la ansiedad incluyen el pánico, la conducta obsesiva compulsiva, el síndrome de postrauma y las fobias. La depresión afecta a unos 17 millones de personas en Estados Unidos, desde niños a ancianos, en todos los niveles de ingreso y educación. Las estadísticas indican que las mujeres sufren más la depresión que los hombres, aunque algunos investigadores sostienen que ello ocurre porque los hombres están educados de manera que ocultan sus síntomas y no admiten que necesitan ayuda. Algunos trastornos vinculados con la depresión, como la bipolaridad o condición de maníaco depresivo que derivan de un desequilibrio químico en el cuerpo, pueden tratarse con medicamentos que estabilizan la condición del paciente. Nuestra patria, el mundo entero, nuestra leche, la libertad, es un pensiero. Eso sí, la marihuana ni la probéis, ¿eh? Que me la dais a mí y yo ya sabré bien qué hacer con ella. Y vamos a poner un par de temas de Comando 9 milímetros del CD titulado Camino hacia la ruina, como este programa. Bueno, este programa ya hace tiempo que está la ruina. Los temas en cuestión son Antisocial y Sexo y Sida. Social. Eres una bomba que va a estallar. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pasan a tu lado, vuelven la cabeza. Es una trampa, te van a condenar. Mañana, mañana, mañana, mañana. Mañana serás antisocial. Antisocial, siempre tienes que luchar. Antisocial, antisocial, ahora todo va muy mal. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pasan a tu lado, vuelven la cabeza. Es una trampa, te van a condenar. Mañana. Antisocial. piedra. Sección de la mini agenda para recordados por enésima vez que el día 10 de mayo del presente año, a las 18 horas en la Plaza Universidad, que habrá Marcha Mundial de la Marihuana. Se aprovecha también para reivindicar la despenalización de todas las drogas. Y eso está organizado, entre otras, por el ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, por Cáñamo, la Revista de la Cultura del Cannabis, por MACA y por FAC, que FAC es la Federación de Asociaciones Canábicas, o una cosa similar. Recordemos, día 10 de mayo del 2008, Marcha Mundial de la Marihuana por la despenalización de todas las drogas. A las 18 horas en la Plaza Universidad de la presente ciudad que se hace llamar Barcelona, o otros la conocen como Carcelona. Y tras esto, pues ahora viene el merecido descanso, tanto para mí como para sí. Quien esté escuchando, si es que hay alguien que está escuchando. Y os dejaré con un recopilatorio de Viva la Punk. Hasta dentro un ratillo. 1, 2, 3, 4. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión que tengo! ¡Qué ilusión a subir al metro! ¡Qué ilusión! ¡Felicidad que sea tan caro! ¡El metro más feo de Europa! cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, rellena, mater misericordia, mater misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, rellena, mater misericordia, mater misericordia. La solución son geopolítica.

300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Igualito que ahora y que siempre. Aquí se cuelan voces extrañas. Y nada, yo después de haber descansado, pues necesito una vez más otro descanso. Y dentro de breves segundos, pues me largaré a descansar otra vez. Y entonces no sé lo que ocurrirá aquí, ni quién se meterá aquí, ni lo sé, ni me importa, ni me hago responsable de ello. People come up. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now call them the ruins of this empty dream. With their borders and boots. Y aparezco yo una vez más. Alguien que por fin tiene que dar un cierto criterio a este desorden y a este caos. ¿Sabéis una cosa? Año 1970. Las drogas causan un daño irreparable, irreparable a la juventud. Discurso del pontífice Paulo VI al Congreso Internacional de Toxicología reunido en Roma. Ya se sabe que el pontífice es el representante de Dios en la tierra y que evidentemente la iglesia y el ejército son los dos pilares indiscutibles para el buen funcionamiento de esta sociedad. No solo para el buen funcionamiento, sino para su propia existencia. Castel Gandolfo, la ocasión desde hace tiempo esperada por su santidad el Papa para decir una palabra franca, amorosa y al mismo tiempo severa referente a la debida difusión de las sustancias estupefacientes, uno de los más serios y amenazantes males de nuestra generación. Ha llegado hoy en la audiencia concedida en la sala de los suizos a 150 participantes en el Congreso Internacional de Toxicología que organizado por el Centro Nacional contra las Intoxicaciones de Roma bajo el patrocinio del Ministerio Italiano de la Sanidad se celebra en Roma. El pontífice Paulo VI, que ha hablado en inglés, se ha dicho animado haciendo honor al grupo de estudiosos y animándolos a alcanzar sus conclusiones científicas, la confortación de sus convicciones éticas y religiosas. Por nuestra parte, ha dicho el pontífice, no podemos menos que animaros a continuar vuestros estudios y vuestras investigaciones para la más profunda comprensión de la verdad y para el descubrimiento de nuevos preparados farmacéuticos capaces de prevenir o neutralizar los efectos dañinos de las sustancias tóxicas y de procurar a los médicos nuevas ayudas y nuevas técnicas de cura. Seguro del conocimiento científico que habéis adquirido y de que vuestros experimentos os conducirían a buen fin, ha añadido Paulo VI, que yo tengo el grandísimo honor de transcribirlo oralmente. Podréis hacer una válida denuncia del daño a menudo irreparable que causa el abuso de las drogas, especialmente entre los jóvenes. Para ellos el testimonio de la ciencia tiene siempre un gran valor. Vuestra voz ha continuado el pontífice, se alza alta y autorizada para dar un aviso, ya que vosotros trabajáis para el bien de la sociedad, contra un mal que amenaza a la juventud expuesta al peligro de degradación en el cuerpo, en el espíritu y en la moral. Será una señal de alarma para cuantos por nuestra natural vocación o por una visión desarrollada con sentido de la responsabilidad son llamados a educación de la juventud. Un deber que más que cualquier otro es una obra de amor y de inteligencia que tiende al gradual alcance de un verdadero autodominio. Vuestra contribución científica y vuestra autoridad moral, ha concluido el Papa, servirá además a sostener y animar el poder público en la lucha contra la droga, contra esto que justamente está considerado como uno de los más perniciosos flagelos de nuestro tiempo. Que sabe, tenemos que eliminar la lujuria. La droga contra, igual que el sexo, igual que las ideas perniciosas como el marxismo, entre otras, son los males que afectan a nuestra juventud y amenazan con la degradación total y con la disolución de cualquier tipo de orden. En el caso del sexo, en vez de tomar la pastilla de después, lo que hay que hacer es tomar la pastilla del día antes para no hacerlo jamás. El sexo solo puede estar concebido para labores reproductivas. Eso sí, a las oscuras y solo para reproducir sin nada de vicio. Y evidentemente después del sacrosanto matrimonio. Y vamos con una noticia breve. Un gamberro muerde un brazo y una pierna de un guardia bilbaíno. Bilbao, esa entrañable capital vizcaína de las nobles provincias vascongadas. Un agente de la Guardia Municipal ha tenido que ser asistido en una casa de socorro de las heridas que le produjo un gamberro al morder en el brazo y una pierna. El individuo en cuestión molestaba con impertinencias y frases groseras a las muchachas que pasaban por la calle. Al ser amonestado por el guardia, se abalanzó a él como cual fiera y le mordió como cual can. El gamberro fue detenido. Lo que no sabemos es que si recibía órdenes de la masonería del comunismo internacional o simplemente estaba dirigido por el mismísimo Satán. Hay otra vez tener que volver aquí a descansar dos veces. Pero claro, ahora que recuerdo ya sé por lo que vuelvo. Por mi gloriosa sección de la horterada. Tal cual, como he dicho muchas veces, me engrandece a mí. Denigra a cualquiera que la pueda escuchar. De todas formas, ya solo el hecho de poder escuchar este programa ya denigra de por sí mismo. Pues esto simplemente aumenta aún más la denigración. Y nada, colocaos, patrocina una vez más mi horterada. ¿Y qué se pondrá hoy? Hoy vamos a poner una cinta muy entrañable del amigo Félix. Y pondremos una canción que era, creo que era del gran dueto Enrique y Ana, que se titula Amigo Félix. Colocado, apatronizado, digo, una vez más, mi horterada, que os sea leve. Está más triste el sol. Dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que con tal ratón, que la coneja dijo la anaconda. Está más llegado la tortuga al cuervo, que esta mañana está más triste el sol. Ahora vamos a analizar diversos policías de diferentes países del mundo mundial. Primero nos vamos a Moscú, Rusia. Temen que los oficiales rusos estén demasiado gordos para sus uniformes. Moscú, cuando los militares rusos deben vestirse con los nuevos uniformes diseñados por un célebre estilista moscovista, el ejército del país ha dado este miércoles la voz de alarma porque sus oficiales, que a menudo están algo obesos, podrían no entrar en la ropa. Más del 30% de los oficiales superiores del ejército ruso sufren sobrepeso y la forma física de un oficial de cada cuatro se considera insatisfactoria, declaró a la AFP el portavoz del Ministerio de Defensa, Vyacheslav Sedov. Sedov ha reconocido que esto plantea un problema al probarse los nuevos uniformes, más ceñidos y más elegantes. El sobrepeso de muchos de los oficiales fue comprobado en pruebas deportivas realizadas en los últimos meses, donde había que correr un kilómetro en menos de 4 minutos y nadar los 100 metros en 3 minutos y 45 segundos, añadió precisando que se les había ordenado hacer ejercicio físico regular. El presidente ruso saliente, Vladimir Putin, todos sabemos del talante de este señor, asistió el 23 de febrero, memorable día, al desfile donde se presentaron estos nuevos uniformes elaborados por el diseñador Valentín Yustankin, conocido hasta ahora por vestir a las estrellas del espectáculo rusas. La Rusia postsoviética sustituyó por primera vez el uniforme del Ejército Rojo a mediados de los años 90. El verde apagado de los trajes soviéticos cedía el puesto a un verde más oscuro y el águila bicéfala, símbolo de la nueva Rusia, hizo su aparición. El uniforme de Yudaskin se reconcilia con el estilo y la comodidad del uniforme del ejército soviético, según Sedov. Y parece ser que los miembros de este ejército pues no hacen mucho ejercicio. Bueno, eso sí, hacen sus ejercicios y que los hacen. Chantaging, commissioning, tumbing, pantsing, etc. Parece ser que desde que cayó el muro, estos tipos pues se alimentan más. Y ahora viajamos a Perú, Lima. Un policía borracho asalta una casa y le arranca al dueño de la vivienda parte en una oreja a mordiscos. Lima. Un policía en estado de ebriedad que el martes intentó robar en una casa de Lima la emprendió a mordiscos con el dueño de la vivienda hasta cercenarle parte de una oreja antes de ser capturado. El agente se llama William Cieza Díaz y pertenece a un cuerpo de élite, informó la policía peruana. En el momento del asalto, el miembro de la División de Fuerzas Especiales estaba acompañado por otros dos individuos. Fue de madrugada en el populoso distrito limeño de San Martín de Porras y fracasó por la reacción de los dueños de casa, cuya resistencia generó una pelea. Al verse perdido, el policía Cualcán mordió la oreja derecha de Carlos Sosa Tabara, de 30 años, quien tuvo que ser atendido en un hospital y requerirá de una cirugía reconstructiva. El agente detenido por una patrulla policial que llegó rápidamente al lugar será severamente sancionado y entregado a la justicia, según la policía peruana. Hay que decir que a este señor que mordió, seguramente le tendrán que poner la vacuna antirrábica policial. Él sabe, cuando te muerde un policía luego te puede contagiar algo. ¿Sabes lo que te puede contagiar? En fin, tras relatar una vez más los usos, hábitos y sobre todo las grandes hazañas de los policías de los diferentes países del mundo mundial, pues pondremos, como no, pues música. En este caso, un par de temas de los Chapel Punk, de su primer CD. Los temas son Sombras, dedicados también a las fuerzas a las entrañables fuerzas de seguridad, que ya se sabe, de azul, verde o marrón. Pues ya no sigo con la frase. Ponemos las canciones Sombras y Chapel Punk. Ahora nos desplazamos a Gran Bretaña. Un revisor pilla a Tony Blair en un tren sin billete ni dinero para pagar la multa. London. El ex primer ministro Tony Blair fue pillado por un revisor en un tren sin billete ni dinero para comprar uno o pagar la multa, ha informado hoy el diario Daily Mail. Blair, que ha ganado la irrisoria cifra de 620.000 euros gracias a las conferencias que ha dado desde que dejó la sede de Downing Street en junio de 2007, viajaba el lunes entre el centro de Londres y el aeropuerto vecino de Heathrow para coger un avión a Estados Unidos según el rotativo. Los pasajeros pueden comprar sus billetes directamente cuando ya han subido al tren de la línea Express, pero Blair no pudo darle al revisor los cerca de 30 euros que costaba porque dijo a su asistente que no le había dado dinero. Joder, y acababa de ganar 620.000 euros como el que no quiere la cosa. Le dejaron viajar gratis, como es la costumbre, ¿no? Ya sabe que estos parásitos sociales que se hacen llamar políticos y más parásitos cuando ocupan puestos importantes de gobierno, pues no acostumbran a pagar en ninguna parte. Entonces, ¿para qué quieren el dinero? Si no pagan en ningún lado, maldita sea. El escolta que acompañaba al político laborista se ofreció a pagar el importe reclamado, pero entonces el revisor les permitió continuar el viaje gratuitamente. Tony Blair, de 54 años, fue primer ministro británico durante 10 años, célebre por el trío Calavera de las Azores, junto al Tito Arbusto, conocido en el mundo real como Bush Jr., y junto al Pepe Mari, célebre por sus memorables frases como «España va bien». Decíamos que Tony Blair actualmente participa en conversaciones de paz para Oriente Próximo y colabora con un equipo internacional que persigue frenar el recalentamiento del planeta. Además, el colega es profesor de fe y universalización de la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y es consejero del Banco Americano JP Morgan, así como de Zurich Financial Service. Joder, lo que trinca el colega, ¿no? Y luego no tiene pasta para pagar el tren. Y ahora, cambiando totalmente de tercio y de lugar y de tema, detenidos dos jóvenes lucenses que tenían una plantación de marihuana en un invernadero. Lugo, dos jóvenes que tenían una plantación de marihuana en un invernadero de Moncelos, en el municipio de Abadín, fueron detenidos por la Guardia Civil. Se trata de OFA y de LMCA, del municipio de Cospeito. Les imputan un presunto delito contra la salud pública. Ya sabemos que la salud pública es muy susceptible. Los agentes localizaron la plantación de cannabis sativa en un invernadero. Habían, según la versión oficial, 15 plantas de unos 2 metros de altura. El valor aproximado en el mercado es de 34.128 euros. ¿Y cómo esta gente calibrarán su valor que tendrá en el mercado con tanta exactitud, ¿eh? Sería una pregunta que se podría plantear. El peso aproximado de las plantas supera los 30 kilos, según informaron diversas fuentes. La plantación fue llevada al cuartel de Vilalba, esta localidad se celebre porque ahí es natural Don Manuel, más conocido como Fraga, más conocido como el hombre radioactivo inmortal. Desde que se bañó con su bañador Meiva allá por los 60 en Palomares, pues ha adquirido la inmortalidad. Al mismo tiempo, es imposible entenderle como cuando habla. Y Decíamos que la plantación fue llevada al cuartel de Vilalba, que ya me acordaba con don Manuel Fraga, y claro, cuando ese nombre me se viene a la cabeza, pues ya pierdo lo veremos. Y sus propietarios puestos a disposición del juzgado de la capital chairega. Esta es la primera aprehensión de marihuana llevada a cabo esta temporada por la Guardia Civil. Que como van de verde, pues eso de la marihuana pues lo llevar bien. Y esto es un maldito chiste que me ha pasado un asesor que despedí el programa pasado. Maldito sea, maldito sea. Ya que digo vengar de mí. Las intervenciones hasta ahora eran habituales en municipios de la zona sur, pero muy escasas en las zonas como, por ejemplo, de la Terra Chá, donde se produjeron estas detenciones. Y ahora pondremos, cómo no, pues un par de temas de esta vez de Gatillazo, de su segundo CD, Dianas Legales. Los temas en cuestión son Bisturí y Pijos Powers. Si hay partes de ti mismo que deseas cambiar, nuestro catálogo es la hostia, chaval. Inseguros, bisturí, rechazados, y Dios se cago en ti. Los feos no tienen sitio en la vida, en la tiranía del cuerpo ideal. Un estupendo negocio quería por la tribu. ¿Cómo pensar? Sigamos el modelo universal. Replicantes. Replicantes. Los perros no tienen sitio en la vida, en la tiranía del cuerpo ideal. Un estupendo negocio querida por la cirugía. We'll be right back. El arroz deja paso a la dormidera. Los agricultores del sur de Irak, un país que, como todo el mundo sabe, desde hace 5 años está totalmente pacificado, y mandan las fuerzas del bien. ¿Sabes? ¡Viva el mal, viva el capital! Decíamos, los agricultores del sur de Irak han comenzado a sustituir sus campos de arroz por cultivos de adormidera para la producción de opio. Este tipo de plantaciones están todavía en fase inicial, pero es poco lo que puede hacer el gobierno de Bagdad, porque la región de Divanilla y sus alrededores está controlada por las milicias chiíes y sus aliados. En los últimos 2 meses se han producido allí sangrientos combates entre esas milicias, el ejército iraquí y las fuerzas militares de Estados Unidos, que, como suele ser costumbre y hábitos en ellos mismos, pues dejan la paz y la libertad allá donde ponen el pie. Según informaba ayer The Independent, los campos de adormidera se concentran en torno a las ciudades de As-Samiyat, Al-Gamas y As-Sinafiya. Los agricultores tienen, sin embargo, problemas con ese nuevo cultivo debido al intenso calor y al alto nivel de humedad. Los traficantes de droga han utilizado Irak desde hace tiempo como país de tránsito para la heroína, producida a partir del opio en laboratorios afganos y que se envía luego por Irán a los mercados de Arabia Saudí y a otros países del Golfo Pérsico. El aparato de seguridad invasora del expresidente iraquí Saddam Hussein, otrora amigo del imperio y luego gran enemigo, estaba supuestamente involucrado en ese tipo de comercio. El cultivo de adormidera está documentado en la zona desde 3.400 años antes de Cristo. Los sumerios hablaban de la planta de la alegría, y algunas de las primeras referencias a la adormidera figuran en las tablas de barro encontradas en las ruinas de la ciudad de Nippur, al este de Divanilla. Según el rotativo británico, la violencia entre las distintas milicias que operan en el sur de Irán y luchan por el control de sus recursos generales genera condiciones de anarquía, o ya sabemos el concepto que tiene de anarquía la prensa burguesa, ideales para la actividad de las bandas criminales y los productores y traficantes de drogas. Es evidente, señala The Independent, que algunas bandas creen que puede ganarse dinero siguiendo el ejemplo de Afganistán, país donde volvió a intensificarse la producción de opio tras la caída del régimen talibán que le había puesto coto. Y Afganistán también, claro, se benefició de los enormes beneficios que traen las fuerzas que llevan la democracia y la libertad a todo el mundo. Y nada, pues esto ya no da más de sí. Y afortunadamente se acaba. He estado yo. No ha estado prácticamente nadie más. Y digo prácticamente porque, sin saberlo, se ha colado un asesor que también se ha camuflado de guionista. Y me ha puesto unos chistes horrendos que es para suicidarse. Pero claro, en vez de suicidarme yo, pues lo haré suicidar. Sí, no te escondas ahora, que te estoy viendo. Y nada, antes de seguir diciendo más idioteces, pues me despido y os dejaré con unos temas de Cartón de Vino, de un CD que acaban de sacar hace poco, que se llama Metiendo el pie en la llaga. Y hasta la próxima. Opiniones en un fanzine. Ya tenía un grupo de amigos para hacerme el bitín. Colectivo no estoy en mil. Otras normas de corrección. Otro norma de revisión. Otras normas de corrección. Quiero ser salvaje. Quiero excepcionarte. No quiero una posición. Ni privilegio ni ser el mejor. Quiero ser salvaje. Quiero excepcionarte. No quiero una posición. Ni privilegio ni ser el mejor. We'll be right back.

Nuestra leyenda es tan patética como lo puede ser la vuestra.